¿Estás preparado para tener el sonido más brutal del planeta? Bienvenidos a Masa Crítica. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al segundo programa de Masa Crítica. Hi. Bueno, tuvimos un par de dificultades para empezar el programa por los hijos de mil puta de Arné. Gracias, Telecom. Se suman a mi lista negra junto con Oca. Oca se sumó la vez pasada, la criticamos bastante. No podíamos arrancar. Mil disculpas, pero hace toda la semana que están dando muy, muy mal Arnet, Fivertel y todo el servicio de mierda del país de internet, pero es el país que tenemos, muchachos. Aguántensela, lamentablemente arrancamos media hora tarde. Ay, es media conflicto. Hora tarde. Por más que lo hagamos nosotros, media hora tarde, así que vamos a ir medio rápido y vamos a pasar a explicar un poquito. Primero, agradecer a los que nos escucharon en el programa anterior, estamos muy agradecidos. Vamos a tener un sorteo hoy que es el nuevo CD de Black Sabbath, el disco 13. No crean que lo vamos a sortear a cualquier persona que diga, ah, y bueno, lo tenés, bueno, acá lo tenés. No. Va a ser un buen sorteo, no sé cómo va a ser, pero vamos a planearlo bien. Cacha, y justamente iba a decir cómo iba a ser. Ay, lo estuve pensando toda la noche porque no bebí alcohol, o sea que tengo la mente muy ágil hoy. Le voy a pasar a explicar porque hubo personas que estuvieron preguntando. Es muy simple. Es una pregunta. Veo el primero que dé la respuesta bien, al final del programa decimos quién es y le regalamos el CD. Pero, Huber, ¿existe Wikipedia para eso? No me importa, pero es una pregunta y listo. La gente tiene que aprender. Bueno, listo. Hubo un cantante, Black Sabbath, que grabó un disco que nunca fue editado. En realidad el disco fue editado después con otro cantante. Quiero que me digan qué disco y quién era el cantante y qué fue el cantante que después regrabó ese disco y fue editado. No voy a tirar ninguna pista, si no lo sabe, bueno, puedo tirar una pista. Acá Bonafede ya está respondiendo cualquier cosa. Sos un estúpido, Bonafede. Estoy enojado y me voy a descargar con vos, Bonafede, todo el programa me voy a descargar con vos, porque me pediste uno de los peores temas que puede haber en la historia, un tema de Firehouse. Pero bueno, lo vamos a pasar. Tenemos de invitado a Franco Mensa de Nordritual, que va a hablar de la próxima fecha de Nordritual y del próximo disco de Nordritual. ¡Viva la Franco! ¡Vos hola, Franco! Ahora vamos a hablar, después hablamos en el próximo bloque. No hay mucho para decir. Mil disculpas, el programa está saliendo, lo vamos a aprovechar porque en cualquier momento. Vamos a aprovechar la poca señal que nos manda Arnett. Internet de vuelta. El CD se va a sortear, obsequio de Bunker Disquerías, al cual le agradecemos, nuestro único auspiciante de por vida, yo creo que va a ser. Y vamos a saltar directamente ya lo que va a ser el primer bloque. Primero vamos a andar con esta banda que es nueva y que no es nueva. La banda creo que viene del 2000, pero recién ahora se está dando a conocer. La banda es Volbeat, de Dinamarca, de los pagos de King Diamond. Es más, el nuevo CD de la banda está invitado King Diamond en un tema. El tema que vamos a poner se llama Dead by Rising. Luego de eso, vamos a saltar a un tema de Machine Head dedicado a mi amigo el Petiso Vieto. Oh, ¿el Petiso pidió eso? No, en realidad se lo pongo yo. Yo no voy a poner lo que me pide el Petiso porque sé lo que me va a pedir el Petiso. No, y hoy no es una tarde bala hoy. Pero le gusta este tema, así que va a escuchar Aesthetics of Hate. No sé pronunciarlo, entonces lo trabo. Un tema de Kiss dedicado para Fabián Bricio de Bunker. Propio patronice. No puedo hablar. Está ebrio, sí, entonces yo estoy fresco. El tema Harold Chrome y después el tema para el homosexual de Bonafede que pidió Firehouse Rock You Tonight. Con ese nombre no podés. Claro, por eso después vamos a cuestionar tu sexualidad, Pablo. No, pues yo sé que Bonafede, mientras escucha este tema, está con las calzas de leopardo bailando arriba de la cama, tomando mate, porque encima re ordinario de estar tomando mate. Y acá, ¿qué me dice Bonafede? A ver, a ver, Bonafede acaba de responder bien, pero no te voy a regalar el CD. No, te lo voy a regalar. En realidad no estás respondiendo bien. Te falta todavía de esos datos. Cache, para ganar un poquito de tiempo, venimos atrasados. Yo diría que arranque con el bloque y en el próximo bloque lo tenemos al señor Franco Mensa. Esto es Masa Crítica. We'll be right back. We'll be right back.

auspicia este programa. Roquería y Diquería Bunker, de Fabián Bricio. Todo lo que buscas en CDs, DVDs, remeras, buzos, instrumentos musicales y accesorios. Comunicate al 03562-1544-1413 o al mail bunker@prinet.com.ar y encontrar todas las novedades en el mundo de la música. Bueno, gente, ¿qué haces, cachai? Dale. Bueno, gente, hoy realmente está saliendo todo por la mierda, pero no es culpa nuestra, eso es lo bueno, es culpa de internet y de todos los que tomó cache. Bueno, Bonafé le agradece el tema porque dice que está bailando en su casa, que ser idiota. Bueno, la hora se corta con el tema del sorteo. La verdad, yo quería entregar el CD cuanto antes. Hubo un ganador, la primera que respondió bien, una vieja amiga que nos conocemos hace mucho, la flaca Nadia de Santo Tomé, respondió bien, y vamos a contar cómo es la historia de eso de Black Sabbath. Black Sabbath, cuando estaba haciendo la gira del Seven Star con Glenn Hughes, Glenn Hughes en esa época tenía serios problemas con esas cosas que se meten por la nariz, entró en una riña y terminó, yo no sé bien cómo es, si fue golpeado, afectado en la garganta, lo cual tuvieron que recurrir a un reemplazante y fue elegido Ray Gillen, que en ese momento no era muy conocido. Grabaron el disco, lo que fue Eternal Idol, no lo estoy leyendo, gente, esto por las dudas. Esto lo sabía yo de hace años. Grabaron el disco, lo que después sería The Eternal Idol, conflictos internos en la banda. El disco finalmente no salió con Ray Gillen. Contrataron a Tony Martin. Eric Singer, que había grabado también ese disco, se había peleado con Tommy Iommi, se fue con Ryan Gillen. Ryan Gillen convocó a Jackie Lee, que había sido violero de Ozzy, y ahí se armó la increíble banda Badlands. Para los que no conocen Badlands, una banda realmente increíble, nada que ver con esa porquería, con esa porquería de glam metal que escucha el señor Bonafede. Era una banda realmente de hard rock, de buen hard rock con unos toques progresivos. Bonafede escucha todo eso, que hay que usar el pelo batido, esas cosas. Yo, la verdad, no entiende. El Pollo está preguntando cómo participo. La tenés adentro, Pollo. ¿Cómo lo perdiste el CD? Lo ganó una mujer, que si me da a elegir entre una mujer y el Pollo, obvio que voy a elegir a una mujer. Todo bien, flaca, pero te ganaste el CD, flaca. No te haga problema, yo me voy a encargar que lo reciba de alguna manera u otra, te lo voy a hacer llegar al CD. Es el último de Black Sabbath. Está muy bueno el último de Black Sabbath. Y ahora vamos a pasar a la entrevista, lo que habíamos prometido. Por Dios. El señor Franco Mensa, de la banda Nordictual, es Guerrero Mortal. El viernes que viene van a estar dando una fecha en San Francisco con la banda Áurica. Para los que no conocen Áurica, el cantante participó en estos, ¿cómo decirlo?, estos reality, cantando tema de Euro, de Scorpion. Yo la verdad no tengo ni idea, no miro televisión. Lo que sé es que canta muy bien. Pero bueno, con ustedes. O sea, actualizate. Devolvele el micrófono, por favor, cache al Franco. Disculpen, gente, disculpen. Estas cosas no las puedo manejar, yo se me escapan de mi mano. Aparte, un amigo y hermano de hace años. Para que está tomando un poco de porrón. Cuando largue el pico, ahora dámelo a mí. Franco, el micrófono es todo tuyo, el espacio es todo tuyo. Saludá y hablanos de la fecha que se viene. Bueno, buenas tardes a todos, realmente. Más fuerte, Franco. Buenas tardes a todos, realmente muy contento de estar acá entre amigos en un programa de metal, de rock, de información más que todo. Así que, bueno, un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que está haciendo el aguante. Y bueno, voy a comentar un poquito lo de la fecha del viernes que viene. que bueno, va a tener lugar en San Francisco, en el PAP. Nah, si va a ser en Rafaela. Bueno, así que digamos la historia va a ser en bueno, con Áurica, con Seth, que es otra banda de ahí de San Francisco, y bueno, Norditual, ¿no es cierto? Bueno, lo que tenemos acostumbrado con Norditual, un show contundente con dos guitarras, ¿no cierto? No tenemos más teclado, decidimos cambiar el teclado por justamente incorporar un poco más me la guitarra. Parece a mí que la banda está encarando un estilo, mirá, creo que lo hablábamos con vos la otra vez, más lo estoy viendo muy a Mon Amar, el Ubeiti, o sea, más pesado ahora, más presencia de las violas. Claro, la presencia de las violas son muy importantes, bueno, aparte hemos crecido con banda con dos guitarras, obviamente. Y bueno, sí, lo que hace endurecer un poco más el sonido, el vivo es mucho más, digamos, tiene mucho más poder que en el disco, porque justamente es lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Bueno, ahora el backline, si así se puede decir, o el grupo, se está conformado por... el grupo. En la banda. A mí me gusta cómo suena el conjunto. El conjunto. Bueno... tenemos a Carlitos Contreras en la batería, Arias Colifi. Exactamente. Yo, Franco, te aconsejaría que haga otro corte de pelo, porque son cosas mías. Háganlo. Eso lo teníamos que hablar con el estilista de la banda. Bueno. Hay que echarle estilista a la banda, no a Colifi. Bueno, vamos a continuar. Bueno, segunda guitarra está el señor Franco Boreto. En el bajo está Maximiliano Gómez. En coros está Nadia Moreira. En voz líder está el Nacho Funes. Señor Nacho Funes. El Nacho. Y bueno, yo completo con la guitarra, ¿no es cierto? Y eso es lo que es Norditual hoy en día, lo que se ve en vivo. Y bueno, siempre de la mano, obviamente, de este metal, por así decir, medio escandinavo, de la mano siempre de música muy muy influenciada por lo que es, digamos, la onda del metal de allá de Noruega, ¿no es cierto? De todo lo que es el norte europeo, que bueno, mucho me ha influenciado. Aparte no hay mucho de eso en Argentina. Bueno, ahora está, no sé si la escuchaste, Tridana, que era lo que fue Skiltron. Está Valdés, el cantante de Helker, que están haciendo un estilo similar a eso. Yo no lo escuché, digo la verdad, mi enemigo Bonafede lo vio en Rosario, dicen que suena muy bien, yo la verdad no lo vi. Entonces bueno, la vamos a recomendar para escuchar. Y bueno, gente, está esa fecha, no, Franco no se va a ir, después del otro bloque va a hablar, hay proyecto nuevo disco de Norditual. Hay proyecto nuevo disco con nueva gente metida y... Va a tener para explayarte y comentar todo lo que quieras sobre eso. Si ustedes escuchan un zumbido de atrás, gente, es Cache que está haciendo todo lo posible por llamar la atención. Pero no tenemos golpeadores a domicilio. No tenemos golpeadores a domicilio contratados para que lo golpeen. Pero bueno, me gusta el toque que dan los golpeadores contratados. Bueno, gente, bueno, ya saben, dijiste, Franco, el viernes 2. En MS PAP. MS PAP, exactamente. Bárbaro. Bueno, yo voy a estar ahí. Lo que quieran ir. No beban alcohol. Está la caminera, por favor, cuídense, chicos. Si no, yo síganme, yo sé el camino para desviar todo. Pues yo voy a beber alcohol. Y bueno, gente, entonces pasó el bloque número 1. Completamos un par de pedidos que no habían hecho. Ahora vamos a ir con el bloque número 2. Vamos a ir primero. Este es un pedido que me hice yo para mí. Vamos a escuchar Armored Saint, gran banda muy poco reconocida, donde la voz líder de John Bush, que fue cantante de Anthrax, con el tema de Pillar. Después vamos a ir con un poquito de black metal sinfónico. Vamos a ir con Dimmu Borgir, con el tema Dimmu Borgir, del disco Abracadabra, díganlo como quieran. Yo la verdad, cuando estoy chupado, le digo Abracadabra. Como ahora. Después vamos a ir con un temita, se lo voy a dedicar al Pollo, porque el Pollo quería participar en el concurso de Black Sabbath y la tiene más enterrada que... Mira, pero bueno, pollito, anda y cómpratelo, deja de joder, cómpratelo, ¿qué te hacen a vos? Vamos, pollo, tú puedes. Vale, escasos 65 pesos. Te voy a dedicar un tema, una banda que te gusta mucho, pollo, y diseñaron la computadora, ¿por qué? No entiendo eso. Vamos a ir con un tema de Exhumer. Como lo supimos llamar con el pollo, la maquinaria asesina alemana, porque el pueblo alemán es un pueblo muy reconfortante. Vamos a ir con su último disco, Fire and Damnation. Vamos a ir con el tema Vermin and the Sky. Que veo, Cache, que pusiste mal el tema. Yo te dije Vermin and the Sky, vos pusiste el tema Fire and Damnation. Andá a cambiármelo ya. Y después vamos a ir con un tema de Metallica dedicado a Claudio Aguirre y a Lorena Toseto, clientes míos y gran amigos. Nos están escuchando, es un chale. Me pidieron un tema que les gusta a ellos. Yo sé que les gusta mucho Metallica, sobre todo este tema, así que le vamos a dedicar Metallica de Unforgiven. Seguimos entonces con Masa Crítica. Esto es Masa Crítica. Here in the stand of a meeting of the minds, must be understood. Benevolent grin, could it be kind of the ceremony kisses and feeling his hood? 3D power straight from the pillar, grisly infection, no one denies. The darker the room, the warmer the climate, for an unsuspecting thrill homicide. Oh, yeah. Bueno, gente, ahí pasó el bloque número 2 de Masa Crítica. Había algunos temas dedicados. Vamos a seguir con nuestro amigo Franco Mensa, que se encuentra acá, que no sé qué llamar esto estudio, es mi pieza en realidad, pero podemos decir los estudios de la NBC. ¡NBC! No, bueno, Franco, no iba a hablar del próximo disco de Nordital. Ahí tenés el micrófono más, habla de lo que quieras. Bueno, el próximo disco de Nordital es un doble. Va a contar de... Espectacular para hacer... Por eso... Bueno, gente, ignoren lo que están escuchando atrás. Ignoren. Así que... Bueno, la idea es que... Que tenga 24 temas, justamente. Por eso por ahí un poco la demora y todo. Vamos haciendo mucho eso es... De que, bueno, terminó toda la relación con Beto Vázquez. Exactamente. Siempre está haciendo disco doble. Creo que son uno instrumental y el otro... Exactamente, más parte cantada. Exactamente. Claro, siempre de la mano, digamos, de una idea, por así decir, conceptual, ¿no es cierto? Siempre haciendo un disco conceptual. En este caso vamos a hablar de la historia de la humanidad, desde los comienzos de la Tierra hasta lo que vivimos. Opa, ¿cómo es muy fácil la historia de la humanidad? Nació el humano y se convirtió en un idiota de por vida. Esa es la historia de la humanidad. Pero bueno, nosotros le vamos a dar... Algunos evolucionamos. Le vamos a dar un toque más espiritual, por así bárbaro, decirlo. Bárbaro. Y bueno, va a contar con los mismos miembros que te acabo de nombrar, que estamos tocando en vivo. Además, con la participación de señor Germán Comba, al cual vos también conocés. No, sí, toda esa gente la conozco de hace muchos años. Que se va a hacer cargo de las voces. No, aparte, bueno, la voz del Germán. Sí, realmente, bueno, estamos muy contentos porque... Si viene un registro, no tiene mucho, o sea, una voz que la podés adaptar a varios estilos. Exacto. A varios estilos lo podés adaptar. Exactamente. Así que bueno, en cuanto a la composición, bueno, digamos, estamos explorando un poco más un lado más progresivo, sin olvidarnos obviamente de lo que es el metal nórdico, siempre de la mano de eso. Bueno, con muchos tintes progresivos, vamos a ver si podemos llegar también a tener la participación de quien tocó el teclado en el primer trabajo discográfico. Gerardo Guiones me está diciendo que el tema de la evolución no es mi caso. Mira, Pollo. No me haga hablar, Pollo. No me haga hablar. Quiero mandar un saludo porque en este momento lo está escuchando el programa la persona más joven. El hijo del Pollo. ¿Cuánto tiene? perdón. Quiero reestructurar mi frase. El hijo de la señora del Pollo y el Pollo. Están escuchando el programa y le mandamos un saludo muy grande, muy grande. Te está mandando saludos. Un saludo, Tito Puse de Brigma, que es de la banda Umbral, que tocaron con ustedes con Hammer. Me pidieron que pase el demo de ellos. Lamentablemente, bueno, no lo pudimos bajar, pero necesitamos que también nos pase una historia la banda. La idea es pasar el demo y pasar también datos sobre la banda y contactos. Y por favor, nos pueden acercar todo eso el próximo programa. Vamos a armar un bloque dedicado a ellos. Un saludo al pibe también. Como es bueno, volviendo al tema del disco, todo lo que es el tema de las letras y la idea conceptual la hace Maru, o va a ser Marianela, porque bueno, encaramos este trabajo los dos pensando justamente en esa idea, en hacer algo que no habíamos afrontado otras veces, que por ahí es hacer un disco doble con mucha participación, con intervención de coros, que ya estuvimos hablando con gente de San Francisco, la cual nos daría una mano también con eso. Bueno, en realidad incorporar muchas cosas, digamos, y bueno, y apostar justamente a este formato conceptual que es uno de los que personalmente más me agrada. Discos como This Is a Brick de Jethro Tull y bueno, otros tantos discos por ahí progresivos de larga duración, donde, bueno, los temas que predominan son de 7, 8 minutos. ¿Te gusta un poco el progresivo? Eso creo como que a tus sí. padres, como a mí, como a todos los limados. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, eso es más o menos, o sea, siempre de la mano del concepto de Maru y la música mía, poder también llevar eso a los escenarios, que bueno, es siempre un trabajo duro porque vos sabés cómo son las bandas que comienzan de abajo, pero siempre tratando de darle, poner el pecho a las balas, y bueno, es lo que nos sale, y bueno, confiamos en eso, ¿viste? Lo importante es llegar a uno. Después, sin duda, si llegaste a uno, todo vale. Exactamente. Eso, sobre todo si ese uno paga 5.000 pesos por la entrada. Justifica el recital. No, en serio. lo importante es llegar a uno. También nos están mandando saludos de gente de Santa Fe que nos están escuchando. Sebastián Soco, si no me equivoco, yo a este chico los conocimos cuando fuimos a Exu. En realidad toda esa gente me conoció a mí. En Exu el estado de ebriedad era increíble, tanto mío como Cache y como todo lo que estábamos ahí. Bueno, pero sí, sé quién es, le mando un gran saludo. Quiero aclarar una cosa de Rosario. O sea, el porrón estaba 8 pesos. No podíamos. Nos rendimos ante ese kiosco que nos vendió tan barato el porrón. Cosas que pasan. Nos dijo el tipo: muchacho, van a seguir tomando porque vuelvo a rellenar el freezer de porrón porque me vaciaron todo. A pesar de lo que muchos dicen, todos me conocen como soy, un gran empresario, trabajador, con una conducta intachable, a veces caigo ante la tentación. Caigo. Bueno, ¿cómo estás, chaval? Franco, no sé si querés despedirte, decir algo más. No, un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno, un agradecimiento a Masa Crítica, a ustedes, amigos. Y bueno, realmente aguante el metal y aguante el programa. El espacio está, gente. El espacio está siempre cuando quieran venir. Hablar es gratis, loco. Esto es totalmente gratis, no cobramos nada. Es más, en este momento hay dos personas que podrían estar en su casa escuchándonos para que figure mal el marcador, pero están acá bebiendo mi cerveza, están bebiendo y me están haciendo enojar. Pero no es nada, porque le voy a hacer pagar ahora dos. Hay uno que se va a tomar el colectivo. Lo voy a mandar a comprar cerveza y se vaya a la mierda con la plata. Pero bueno, disculpe por decir mierda, pero no nos está escuchando nadie, no escucha poca gente. Bueno, fue mi amigo Franco Mensa, después de tantos años, seguimos, mira, él armó una banda y yo puse una radio. Qué locura, ¿no? Y hacíamos la quinta, ¿te acordás cuando hacíamos? Somos amigos muy pendejos. Bueno, gente, vamos a pasar entonces ahora al bloque número 3. Sácame esa ventana, por favor, Cache. Bien, Cache. Bueno, vamos a escuchar un tema, ya que estamos justamente teniendo la presencia de Franco Mensa, de su banda, de Nordritual. Acá las conocemos todos. Si hay gente que nos está escuchando que no conoce Nordritual, esta es una buena oportunidad. De su primer y único disco hasta ahora, Man Night on the World. Después vamos a ir con un tema de Amon Amar, del nuevo disco, salió a la venta en junio acá en Argentina, si no estoy equivocado todavía no fue editado. Estoy esperando con ansia que sea editado porque lo voy a comprar de cabeza, como tengo todos. Según lo que estuve leyendo y lo que poco que yo pude escuchar, es la continuación fiel de Twilight of the God of Thunder y de Surtur Rising, que para mí Surtur Rising y prácticamente se lleva es el mejor disco que grabó hasta la fecha, lo que sería el último. Es una continuación lógica de Fate of Horn, que la banda viene haciendo este estilo de música más melódico. Por supuesto la temática siendo vikinga. La tapa, increíble la tapa. Vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, The Servant of the Gods. Después vamos a ir con Candlemas, del disco Candlemas, que fue el disco de la reunión con Mesías Marcolini, el tema Witches. Y después vamos a ir con la banda nacional Lorigen, de su último disco, que ya data del 2009, parece 2008, hace bastante que no graba nada la banda, el tema Vida Eterna. Seguimos con Masa Crítica. Esto es Masa Crítica. Oh!

Bueno, gente, pasó el bloque número 3. La verdad, pusimos muy pocos bloques porque hablamos mucho, renegamos con internet. Tenemos un ofrecimiento de mi amigo y hermano Gerardo Pollo Guione, líder, dueño, mente creadora de ese lugar, junto con su socio Chaira, de Rock Bar. Es en, el Hitler de ese Freire, bar. En Freire tenemos un lugar, un bar que ponen heavy metal, aunque ustedes no lo crean, un muy buen ambiente, un buen lugar para estar. Dice que sorteemos, que regala un porrón. Yo le propuse algo totalmente diferente. Le digo, Gerardo, ¿por qué no me regalás un porrón a mí? Te hago publicidad gratis. Me dijo que no, yo le dije, entonces, olvídelo, amigo. Búsquese otro, amigo. ¡Púntese, coño! Pero bueno, gente, quieren pasar un buen momento, escuchar buena música, todo lo que es rock, blues, reggae, heavy, thrash metal. Vayan a Rock Bar, yo voy a ir ahí a tomarme un buen amargo después cuando termine. Lo amargo obrero, no amargo serrano, por favor. No, a ver, vos decís, Franco, una pregunta. Bueno, el pollo, ¿es pelado o tiene mucho pelo? Si ustedes responden bien, se va a enojar. Vos sabés que por esto se va a enojar mi amigo el pollo, pero yo lo hago porque lo quiero, por eso. Cooper, voy a hacer una pregunta sobre la vida. Si un tren sale de Chicago a las 3:30 de la tarde y otro sale de Roma. Bueno, en todo eso del tren, el pollo, ¿es pelado o tiene mucho pelo? No, bueno, gente, el primero que me aparezca en el chat de Facebook de Freire que diga yo quiero un porrón, a él tal vez se lo regalaremos. No, se lo vamos a regalar y voy a tomarlo yo con él. Envía porrón al 2020. Bueno, gente, ese fue el bloque número 3. No vamos a demorar mucho, vamos a saltar directamente al bloque número 4 y vamos a complacer con algunos pedidos de amigos. Vamos a ir el bloque número 4, vamos a saltar con la banda Mastiffal de su primer disco. A mí es el disco que más me gusta a mí, la verdad, porque era bien thrasher, dead. Vamos a ir con La Plegaria del Obrero. Después vamos a saltar con un pedido para mi querido amigo de Rafaela, que hace bastante que no veo, pero nos vamos a encontrar, que era el sábado, vamos a comer un costillar ahí a la casa de Carapela. El amigo Guille, un saludo para su señora, la flaca Aida. Espero que estén muy bien, tuvieron familia hace muy poco, le deseo la mejor de la suerte. Me pidió un tema, cualquiera lo dejó a mi elección, de Legion of the Dead. A mí me gusta mucho el tema Pray and Suffer y todos los temas que siguen ese disco. Me gustan todos, pero elegí ese. Después, la ganadora del CIE Black Sabbath, la flaca, la Nadia, de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, me pidió War of Fantasy. Y ya que estamos, lo voy a dedicar a esta persona que es increíble, loco. ¿Hablamos cuánto? 6, 7 minutos en Exodus. ¿Se acuerda de nosotros? Yo me acuerdo porque después vi las fotos. Claro. Las fotos recrean toda la situación que vivimos. No, la verdad teníamos un estado mortal, pero no, la pasé muy bien. Aparte de estar con mis amigos Marcos Chemer, Luis Dufort, he conocido gente realmente maravillosa, Trayito Tras, el Colo, que le dicen, a Sebastián, no lo conocía, realmente lo conocía únicamente porque escucha siempre el programa del boludo este de He-Man, que se lo digo con cariño porque lo quiero, pero bueno, es así, He-Man. Él, Uber, es un boludo social. ¿Recuerda a esa persona que te vendió parches que tú no querías primero? Sí, bueno, él no estaba todavía, creo yo, sí, ya estaba, no me acuerdo, cayó un tipo que vendía parches, lo corrí, pues le dije, no, yo no voy a comprar tu porquería, amigo, le terminé comprando 20 parches. La verdad, soy un comprador compulsivo, cuando le compré 20 parches, le dije, olvido, amigo, busques otro comprador, amigo, y le compré 20. Bueno, entonces, ¿para qué quedamos? El tema World of Fantasy se lo va a mostrar a Nadia y también se lo va a mostrar el amigo Sebastián. Y después viene otro tema nacional de una banda que es muy similar a Serpento, alguna conciencia, yo la considero una banda bestial, brutal, que es Osamenta, con el tema Bahía Mortal. Entonces saltamos al bloque número 4 de Masa Crítica. Esto es Masa Crítica. Nobody's auspicia este programa. Roquería y disquería Bunker, de Fabián Bricio. Todo lo que buscas en CDs, DVDs, remeras, bustos, instrumentos musicales y accesorios. Comunicate al 03562-1544-1413 o al mail bunker@perinet.com.ar y encontrar todas las novedades en el mundo de la música. Bueno, gente, pasó el bloque número 4, completamos algunos pedidos para Nadia Santo Tomé, le enganchamos al Seba atrás también y para Guille, espero que le haya gustado lo que escucharon. No tenemos mucho que hablar, ya se viene terminando el programa, lo vamos a estirar un poquito más porque arrancó medio tarde por un problema del puto internet y del puto Claro y del puto sistema que nos gobierna. No me refiero a Cristina, la amo, estoy con vos, Cristina. Teníamos que hablar de las primarias de ahora, de agosto. No tengo ni idea qué voy a votar, loco. ¿Por qué no hacen la misma Estados Unidos? Por más que Estados Unidos sea una porquería, que yo lo sé. Tienen dos partidos, loco, no hay tanto quilombo. Demócratas, republicanos, conservadores, basta, loco, qué tanto quilombo. Acá tenemos la izquierda centro, la izquierda derecha, la izquierda que viene de atrás, la derecha que viene de la izquierda. Loco, basta, déjense de joder, pongámonos las pistas. ¡Bravo, Cuba! Pongámonos las pilas, loco. Hasta en Freire tenemos dos partidos nomás. ¿Será posible, loco? Pero bueno, vamos a las noticias del metal. No tenemos muchas, tenemos dos realmente. Esta semana me tendré que haber actualizado un poco más, pero estuve con gripe, en cama, mirando Friends, porque me gusta Friends. ¡En London! Bueno, gente. Muchos pensaban que estaba muerta, otros pensaban que estaba congelada. En realidad, ella aún seguía practicando la guitarra. ¡Lita, estás viva y vas a sacar un disco! ¡Qué increíble, increíble! El otro día vi una foto que estaba toda reapretada de cuero, se le repartió el mondonaje por todos lados. Lita Ford va a sacar un disco, es en vivo, está considerada, para los que no saben, fue muy famosa cuando hizo un tema junto a Ozzy Osbourne. La reina del hard rock de los 80. El disco se llama, ¿por qué le pones un nombre así? The Bitch is Back, que traduciéndolo acá medio, la perra está de vuelta. Pará, vamos a abrir, gente, todos los que quieren leer esta noticia, aunque no lo crean, están en nuestra propia página web, que ahí mismo abajo nosotros nos tomamos la molestia. No se trata de robar noticias, se trata de poner simples reseñas de noticias. Ponemos la página de donde sacamos, en el caso que quieran leer la noticia completa, van a esa página y ahí tienen todo completo. La foto que puso Lita Ford no la favorece mucho, está hecha pelota, realmente. Está previsto para el 28 de octubre por el sello Steam Hammer. Ese sello había quebrado, ahora parece que volvió, hay todo un drama con ese sello. Otro que va a sacar el disco nuevo, que ya está casi terminado, tenés que entrar a YouTube y están las muestras de audio, las 12 canciones. Yo lo escuché, es una planadora. El señor Jenson Newsted, ex bajista de Metallica, increíble. Escúchenlo, muy a la onda del primer disco de Metallica. Realmente muy bueno. No hay más noticias, esas son las dos. Nos tenemos que actualizar un poquito. Somos más. Medio pobre, hay gente que nos sigue agregando como amigo. Loco, impresionante, realmente cada vez nos está escuchando más gente que no teníamos prevista que nos van a escuchar nunca, ni siquiera nuestros padres. No, mi papá sí me escucha. No, mi papá también. Pero es más, me pidieron un latigazo el otro día, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no vamos a andar con tanta vuelta, vamos a saltar al bloque número 5. Vamos a ir, acá en este bloque no tenemos ningún pedido, pero un personaje que nos estuvo pidiendo un tema, se llama Franco Baronetti, mejor conocido como Gamusa, mejor conocido como el que no dura, lo venció la gravedad, una vez en Miramar. La gravedad es su peor enemigo. Se pegó un palo con una moto, por suerte estaba bien, yo fui el primero a llegar al hospital, que la doctora cuando me dice, vos también tenés que internarte un poco. No, doctor, yo todavía no toqué fondo, me falta todavía. Bueno, primero vamos a ir con el bloque número 5, después vamos a ir con el otro bloque. el bloque número 5, vamos ahí, con la banda Rage, los alemanes Rage, con el tema Nevermore. Después vamos ahí con la banda, la pueden considerar Dead, yo la considero Trash Dead, tiene muchas cosas trash realmente la banda. Voltrower de Inglaterra, son ingleses los locos, me parece que son de Nottingham, no me acuerdo muy bien. Con un tema, el tema de Kill Chain. Después vamos a ir con Randy Piper Animal, para los que no lo conocen, fue el primer guitarrista de Wasp. Muy bueno el proyecto, muy similar a Wasp, a su antigua banda. El tema se llama Hell Child. Y después vamos a ir con Rush, con el tema Stick It Out. Seguimos con Masa Crítica. Esto es Masa Crítica. We'll be right back. Yeah! trust to your instinct if it's safely restrained. Lightning reactions must be carefully trained. Heat of the moment, curse of the young. Spit out your anger, don't swallow your tongue. Take it out. Reflex, pendulum swing. You might be too dizzy to do the right thing. Try on the fire, ultimate proof. Moment of crisis. Bueno, gente, se acerca el final. Todo lo bueno tiene que terminar algún día. Ya lo dijo hace rock con sus calzas blancas apretadas, que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. Yo sigo con mi porrón en mano. Queremos agradecer, nos está agradeciendo Claudia Mendoza por aceptarnos. Al contrario, gracias a vos por agregarnos, que va a tratar de escucharnos todos los sábados. Un placer. Saludos. Vamos a dar un poquito los saludos, después vamos a ir al bloque. Primero, al Pala de Sunchale, gran personaje, gran amigo de hace años, que pidió algo a Bernal. No tengo el tema que él me pidió, pero tengo otro, espero que le guste. Saludos a Nico de Marchi, que nos está, a Nico de Marchi, nos está escuchando de Villa María y que nos tiene una idea para el programa y después vamos a ver por qué él habla como cordobés, pero nació acá, nomás nació acá. Gente, no crean que es de Córdoba, claro. Nació en San Francisco. Está la loma de la mierda de Córdoba. Nació acá nomás, pero bueno, lo quiero igual. Un saludo a Tommy de Brinkman, que nos estuvo escuchando, gente de Suardi, gente de Rafaela, gente de Santo Tomé, gente de Santa Fe, gente de Añatuya, Santiago del Estero. De Freire no vi muchos, lo cual les debería propinar varios insultos. Vamos a esperar al programa que viene. Tengo ganas de hacerlo. Al único lo voy a insultar al Nacho Funes, porque está en la plaza como perrito caliente ahí atrás de una mina, en vez de estar escuchando heavy metal como debe hacerlo. Nacho, entraste a este mundo, olvídate del sexo, entraste al mundo del heavy metal, eso no existe más. Estás muy hundido en esto. No, disfrutalo de joven, porque una vez que entras el heavy, se termina el sexo. Mario Merlo se acaba de agregar, no está saludando. Merlo. Bueno, hay que poner el tema de On Rebel, pero de eso va a sonar después. El sábado pasado me lo perdí, dice, qué polenta la radio. ¡Ah, qué polenta! ¿De dónde venís, Mario? Qué buena que está la radio, tenés que decir vos, aprende a hablar. No está escuchando, un campeón. Ahí abajo me figura que está escribiendo, ni me quiero imaginar lo que va a escribir. Bueno, gente, recién mi señora madre me avisó que salía con eco. Otra persona me está diciendo que está saliendo bien el programa. La verdad, tuvimos mucho problema con internet, pero nos vamos a guiar por lo que nos dijo la gente, que salió bien, loco. No nos mientan. Salió bien, la verdad, estamos tratando de grabar un programa nuestro para escucharnos, a ver cuán horrible salimos. No. Qué tan feo hablo, qué tan feo habla Cachi, qué tan feo es el resto del programa. Igualmente, lamentamos decir que el primer programa no pudo ser grabado porque nuestro programita, que supuestamente estaba grabando el primer programa, cuando le pusimos terminar de grabar, saltó un error terrible, se suspendió la máquina, no sé qué pasó, no pudimos grabar el primer programa. Lamentamos a la gente que no escuchó el primer programa. Vamos a tratar de que este primer programa salga. Bueno, gente, entonces vamos con el bloque número 6. En primer lugar vamos a ir con Iron Maiden, me lo pidieron de Sunchales, no el Pala, otra gente. Vamos a dedicarle Ghost of Navigator, del disco Brand New World. Después vamos a ir dedicado para el amigo Gamu, Franco Baronetti, para quien no lo conoce. Yo lo conozco como Franco Baronetti Gamu. Me pidió un tema de Mario Ian, le vamos a pasar a Latinoamérica. Después vamos a ir con el tema que le dio nombre a este programa. Es un tema de Nuclear Assault, Critical Mass, un cañón realmente el tema. Y después vamos a ir con a Bernal para el amigo El Pala, Undaunted. Sí, lo dije bien, Undaunted. No es muy bueno mi inglés, no los voy a seguir demorando. Bloque número 6 de Masa Crítica. Esto es Masa Crítica. Thank you. Thank you. your place you wanna be. You're running your big mouth, you're gonna get knocked out, you wanna be. You're stepping on my line and I'm rapping big time, you wanna be. Don't think you can beat me, you never defeat me, you're pushing me. Gente, ya lo saben, cuando suena I Am Rebel llegamos al final de este programa. Recién hubo un pequeño error acá entre nosotros nomás. El tema que tenía que sonar a Bernal saltó Adrenaline Mob, que se iba a pasar al final ese tema en realidad. Mil disculpas al Pala, pero no te preocupes Pala, que ahora viene el tema a Bernal. Llegamos al final, le queremos agradecer a todos los que se prendieron en este segundo programa. Mucha gente de afuera esta vez, lo cual me pone muy contento. Gente de Santa Fe, a la amiga Claudia Mendoza que nos acaba de agregar, escucha siempre el programa de Buena Fe, yo lo sé porque cuando voy ahí le manda siempre saludos. No sé muy bien de dónde es, creo que es de Buenos Aires. Igual le agradezco muchísimo. Dice que nos va a escuchar todos los sábados. Gente de Brickman, gente de Rafaela, Santo Tomé, Santa Fe, bueno, varios lugares. De Devoto, un saludo al amigo Rolly, que vamos a estar yendo esta noche a comprar un par de CD. A toda la gente que se va aprendiendo día a día al Facebook de Masa Crítica, y que les gusta, que se sienten movidos por esto, que les parece bárbaro que mezclemos mucho los estilos, pues la verdad es muy variado. Tratamos de mezclar black, dead, hard rock, heavy metal, mezclar todo. Es todo heavy metal, es todo lo mismo, no importa el subgénero que escuches, es todo lo mismo. Entonces vamos a cerrar con dos temitas que son dos pedidos. Va a venir el tema I Want My Tears Back de Nightwish, dedicado para Vicky Santena, que nos había pedido el tema antes que empecemos el programa. Ya tenía yo la idea desde ayer de cerrar el programa con ese tema, así que se lo va a ubicar a ella. Y ahora sí, Pala, que veo que me estás insultando por el feo. Me puso que me vaya a cagar, que en realidad es algo que tengo que ir a hacer. Tengo que ir a cagar porque todos tengo... Somos humanos. Sí, no, tengo... Anoche nos juntamos el pollo a comer, le estuvimos dando muy duro a las pizzas. El viernes al mediodía me había comido un asado. Hoy al mediodía me metí unos sándwiches desagradables de estación de servicio, lo que impulsa a expulsar de mi cuerpo. Ay, muchas esos sándwiches tenían algo malo. Bueno, me tomé varias cervezas. Gente, desde ya, muchísimas gracias, Pala, el tema que te vamos a estar dedicando, Destino en Común, de Bernal. Loco, el Nico de Marche me está diciendo que nos está escuchando de Villa María. Ya lo sabemos, Nico, no hace falta que lo repitas. Igual te mando un gran abrazo, Nico. Muchas gracias por habernos escuchado. Gente, a todos, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por participar en el concurso. Nadie, te ganaste el compa. Bueno, te haga problemas, somos gente de palabras. Yo me comprometo a hacerte llegar el CD vía correo, vía transporte, vía personalmente. De alguna manera vamos a entregar ese CD. Gente, fue el programa número 2 de Masa Crítica. Nos vemos el sábado que viene. Vamos a estar hablando de Clamando Venganza número 3 de Rafaela. Vamos a estar dando los comentarios del recital de Nordito en San Francisco. Claro, vamos a ir el viernes. Con Aurica. Fin de semana muy movido. Dejo con los dos temas finales. Fue Masa Crítica, nada más, gente. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Nos sentimos contentos por el solo hecho de decir que tanta gente nos está escuchando, porque nos sorprende a todos, a nosotros dos, el hecho de que pensamos que nomás íbamos a decir 10, 15 personas escucharán y hemos visto. No, eran 14. Pero hemos visto que hemos superado el número, la expectativa que teníamos. Eso nos alegra muchísimo. Espero que siga subiendo el número, que esto se siga pasando de boca en boca. Y bueno, lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos. Cover, da el final del programa. Chao, gente, nos vemos el sábado que viene. Esto es Masa Crítica.